RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. You said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in a blue TV. Bienvenidos amigos de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos en el domingo de hoy, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Como todos los domingos, ¿no? Como todos los domingos. A las 11 de la mañana. Tempranito con ustedes mientras están ahí tomando un brunch, un cafecito, un té. Y eso es el brunch. Pasito. El brunch. Sí, ¿verdad? Sabroso. Sabroso. Estamos en transmisión conjunta a través de Radio Pata 104.5 FM en Pata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. ¿Y qué te pareció el tema con el que abrimos el programa hoy? Exquisito, exquisito. Preséntelo usted misma. Pues esa es la cantante canadiense Joni Mitchell interpretando el tema A Case of You. Es una cantante muy reconocida por sus incursiones en el jazz fusión y por su obra como artista plástica también. Y la tenemos hoy en Librería Sónica porque el 7 de noviembre está de cumpleaños. Pues ella nació un 7 de noviembre de 1943. Por cierto, en el año 2002 recibió el premio Grammy al trabajo de toda su vida, acompañado de una mención que la describía como una de las artistas femeninas más importantes de la era del rock y una poderosa influencia en todos los artistas que adoptan la idea de la diversidad, la imaginación y la integridad. Yo he escuchado poco de ella, pero lo poco que he escuchado me ha gustado. Sí, hay un dueto que tiene con Sarah McLellan. Correcto. Es maravillosa esas dos mujeres juntas cantando. Así es, bueno, tal como es costumbre, arrancamos con nuestras efemérides para el día de hoy. Bueno, de la semana, si de se la quiere. Semana que acabamos de cerrar. ¿Qué fecha es hoy? Hoy, ¿qué fecha es? 9 de noviembre. 9 de noviembre. Arrancamos con el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, ¿quiénes nacen, Isabel? En 1635, el poeta, historiador y filósofo español Miguel de Barrios y Valle, Daniel Leví de Barrios. Así es, en 1919, en la misma fecha, nace Jesús Blasco, autor de historietas español. En 1925 nace Dieter Wellershoff, un escritor alemán. En 1928 nace también Osamu Tezuka, dibujante de manga y animador japonés. Y en 1949 nace Anna Wintour, editora estadounidense. En la misma fecha, 3 de noviembre, fallecen en 1793 Olympe de Gouges, escritora y feminista francesa. Y en 1794 François Joachim de Pierre de Bernat, escritor, clérigo y diplomático francés. A mí me encanta cuando tú pronuncias el francés. Bueno, yo trato. Yo soy pésimo. En 1864 fallece Antonio González Díaz, poeta brasileño. Y vamos al 4 de noviembre entonces. El 4 de noviembre nace en 1855 Rosa Martínez Lacosta, escritora española. En 1909 Ciro Alegría, escritor peruano. Y en 1950 nace Charles Frazier, escritor estadounidense. Y en esa misma fecha fallece en 1781 Johann Nikolaus Goetz, poeta alemán. En 1889 fallece Manuel Alonso, escritor puertorriqueño. Y en el año 2005 fallece Nadia Anjuman, una poeta afgana. El 5 de noviembre nacen en 1927 Emilio Ledó, filósofo y escritor español. Y en 1943 el nunca bien ponderado y querido Sam Shepard, escritor y actor estadounidense. En 1948, imagínate tú quién nace, Bernard Henry Levy, escritor francés. Uh-huh. Y el 5 de noviembre fallece en 1977 René Goscinny, historietista francés que también es autor de libros para niños. Y fallece hace ya 3 años, en el 2005 fallece John Fowles, es novelista y ensayista británico. Pasa la página al 6 de noviembre y cuéntame quiénes nacieron en esa fecha. En esa fecha, en 1692, nace Luis Racine, poeta francés. En 1919, Sofía de Melo Breiner, poeta y escritora portuguesa. Y en 1919, Sofía de Melo Breiner, poetisa y escritora portuguesa. Leíste el mismo que yo, porque te tocaba, era Michael Cunningham, escritor estadounidense. Porque tú pronuncias muy bien, me encanta cómo pronuncias francés, el inglés, el alemán, incluso el ruso, lo haces muy bien. Sí, cómo no. Bueno, pasamos, el 6 de noviembre fallece también en 1892 Juana Manuela Gorriti, escritora argentina. Y en 1984 Gastón Suárez, dramaturgo boliviano. Ok, pasamos la página porque el tiempo 7 de noviembre apremia. El 7 de noviembre nacen en 1598 Francisco de Zurbarán, pintor y poeta español. Y en 1913, el escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1957, Albert Camus. Casi nada, ¿no? En la misma fecha, 7 de noviembre, fallece en 1910 Florencio Sánchez, dramaturgo uruguayo. Y en 1941, Maurice Leblanc, novelista francés. El 8 de noviembre nacen en 1765 Martín Fernández de Navarrete, escritor, marino también y bibliotecario español. Siempre viajaba con un libro bajo el brazo. Así es. En 1847 nace Bram Stoker, el autor irlandés de, entre otras historias, el famoso Drácula. ¿Cómo es que decía aquella parte excelsa de Drácula? Haciendo memoria. Está pidiéndome demasiado ya. Pero decía algo así como, pase adelante, póngase cómodo y deje parte de la felicidad que trae con usted. ¿No era algo así que decía? Pues, bueno, te dejo esa tarea. Rapaste. En 1916, el 8 de noviembre, nace Peter Weiss, escritor y dramaturgo alemán. Y fallece en 1674, también un 8 de noviembre, John Milton, el poeta y novelista inglés. Y tal día como hoy, domingo 9 de noviembre, saltando muchas páginas, Lisa, porque tenemos mucha información el día de hoy, nace en 1926 Jesús Fernández Santos, escritor y director español de cine. Y en 1946, Marina Warner, escritora británica. Y fallece, bueno, tal día como hoy, 9 de noviembre, pero del año 1918, Guillaume Apollinaire, escritor francés. Muy bien, vamos a decirle a los amigos las noticias que tenemos para el día de hoy. Oye, que son muchas e importantes. La noticia obligación. Abrimos con la noticia clave, te la cedo. ¿A mí? Sí, no vale, yo te la cedo a ti. El ganador. Pues el ganador de la Bienal de Novela, Adriano González León, en su tercera edición, ha sido designado el escritor Gustavo Valle con la obra Bajo Tierra. Este autor venezolano, radicado en Buenos Aires, obtuvo el premio único de esta tercera edición de la Bienal de Novela, Adriano González León, seleccionada en consenso pleno por el jurado integrado por Oscar Collazos de Colombia, Ariel Magnus de Argentina y los venezolanos Rafael Castillo Zapata, Michelle Asensio y Alberto Barrera Tisca. El jurado consideró que Bajo Tierra ofrecía una ciudad telúrica donde los habitantes viven en las entrañas de la tierra y están sujetos a los caprichos de la naturaleza. En sus propias palabras, la novela comienza con una catástrofe y termina con otra. En el principio está el terremoto de Caracas en 1967 y en el final el deslave de La Guaira en 1999. Dos catástrofes que limitan los extremos de una historia en la que la ciudad de Caracas es a la vez un pretexto y un elemento fundamental de la trama, porque en ella el protagonista inicia la búsqueda de su padre en unas inesperadas catacumbas que surgen en la ciudad. Y bien propicia la noticia porque precisamente en el día de hoy tendremos a uno de los que fue jurado de este importante premio, y ustedes que nos están escuchando en este momento, bueno, ¿quién será? Bueno, aguárdense, ya van a saber quién es. Interesante, porque podremos conocer entonces el tras bastidores de la Bienal. Claro, y además que viene con la rodilla hinchada, perdón, con la orilla, con la rodilla rota. También tenemos que arrancó lo que es el taller de escritura y la ciudad, dictado por... Armando Rojas Guardia. Armando Rojas Guardia, a través de la Fundación para la Cultura Urbana, se me salió como oriental la cosa. De la Fundación de la Cultura Urbana, esa también sirve. Ya arrancó, pero yo pienso que todavía tienen chance de inscribirse, dado que, bueno, el taller dura un año, se va a llevar a cabo todos los martes, a final de tarde. De 6 a 8 y media de la noche, en... A partir del segundo fin de semana de noviembre, los espacios del grupo de empresas Econoinvest. Sí, yo creo que los que hay mucho chance, ¿no? Pueden llamar al 0212-278-4675 y 0212-278-5310. También el pasado miércoles, en los espacios abiertos de Econoinvest, se llevó a cabo la presentación del libro Close Up, escrito por el reconocido periodista Armando Coll, libro que estaba bajo el sello Alfaguara, y las palabras de presentación estuvieron a cargo de Antonio López Ortega. Tenemos esa lectura pendiente. Como también tenemos pendiente decirles, amigos, que aprovechen, porque el próximo 21 de noviembre es el segundo bazar de Ecaré 2008, con el 50% de descuento en algunos libros seleccionados, y estará desde las 10 de la mañana al mediodía y desde las 2 de la tarde a las 5 de la tarde en la sede de Ecaré, detrás del Banco del Libro en Altamira Sur. Así es, y vamos a dar acuse de recibo. Empezamos por aquí, ya que acabamos de nombrar por allá, Ecaré. Claro. Pues acá recibimos, gracias a Irene Ojer de Promoción de Ediciones Ecaré, el libro Arriba en el Árbol, de Margaret Atwood, quien recientemente se ganó el Premio de Asturias, y este libro salió justo la semana en que anunciaron el veredicto. Así es, también tenemos acá en nuestras manos la novela La Casa de Dostoyevsky, de Jorge Edwards, y el libro, la novela de Justos por Pecadores, de Fernando Quirós, ambos editados bajo el sello Planeta. Ahora vamos con nuestra lectura del día de hoy, en el cual nos va a hacer Linsabel una hermosa lectura, como nos tiene acostumbrado. Se llama Crónicas de Motel, de Sam Shepard. El insomnio es una cadena. El insomnio es un lazo. El insomnio es un círculo vicioso. Ahora mismo, dentro de mi cabeza, dentro de los huesos, gira mi cuello, se mueve el cartílago, me gusta el ruido de mis huesos. En medio de esta emergencia, pienso en ti y solo en ti. En medio de esta sangre insomne, tus labios rosados, tus brazos extendidos hacia arriba. No puedo respirar sin ti, pero este círculo de costillas sigue funcionando por su cuenta. Crónicas de Motel, de Sam Shepard, y de fondo acompañamos esta lectura maravillosa que nos hizo Linsabel del tema Pavana, de Gabriel Fauré, compositor impresionista francés que falleciera el 4 de noviembre de 1924. Y ustedes allí en sus casas, amigos de Librería Sónica, espérenos un momentico que ya regresamos, vamos a nuestro primer corte publicitario y de regreso nuestro invitado muy especial para el día de hoy. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. She wants. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema bien rico, tenía tiempo que no lo escuchaba. Yo lo escucho con frecuencia porque ese está entre mi música portátil, por no mencionar la marca, y lo escucho constantemente. Es uno de mis temas favoritos de Simon & Garfunkel. Scarborough Fair. Ay, se me enredó la lengua, dilo tú. Simon y Garfunkel. ¿Te parece bien? Simon & Garfunkel. Pues Art Garfunkel estuvo de cumpleaños el pasado 4 de noviembre. Este dúo tiene unas cuantas y estupendas canciones, ¿no? Sí, yo creo que es un grupo que no tiene desperdicio. La señora Robinson, sí. Los sonidos del silencio. Uh-huh. Puentes sobre aguas turbulentas, que lo escuchamos no hace mucho acá también. Puentes sobre aguas turbulentas. Estuvo de aniversario el señor Simon. Así es. Bueno, ahora vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Si este fuera un programa de béisbol, nosotros podríamos decir que en este momento tenemos aquí al doble sabillón, Johan Santana, y estaríamos brincando en una pata. Así es. Pero como no es un programa de béisbol, sino de libros y lectores, pues seguimos brincando en dos pies, porque tenemos con nosotros hoy a Rafael Castillo Zapata. Bienvenido, Rafael. Gracias. Todo un gusto tenerte por acá, por fin lo logramos. Bueno. No, lo sabemos porque Rafael, aparte de narrador, de ensayista, poeta, también es profesor en la Escuela de Letras. Fuiste también director una época. No, nunca. ¿Nunca? Tratado de escapar siempre a eso. Sí, y has escapado. Ya lo he logrado. Lo has logrado, qué bien. Bueno, Rafael viene a compartir con nosotros porque precisamente se encuentra ya en los anaqueles de las librerías su más reciente trabajo literario, que se llama Arar y la rodilla rota. Y bueno, la pregunta de rigor, ¿por qué el título? ¿Dónde nació ese título? En cierto modo jocoso, y que cuando tú lo lees tú dices, aquí hay una trampa. ¿Cómo nació eso? Sí, bueno, la idea de buscarle título a un libro siempre es algo impredecible. Nunca sabes hasta que terminas el libro qué título va a llevar. Y bueno, como se trata de un libro que es una recopilación de notas escritas a lo largo de mucho tiempo, bueno, no tenía un tema unitario, por lo tanto el título surgió de una línea del primer ensayo. Así es, y fíjate que justamente tú ya respondiste a una pregunta que también quería hacerte, que en cuánto tiempo armaste este libro, en cuánto tiempo lo escribiste, porque después que yo hago la lectura, evidentemente me doy cuenta que esto es un gran ejercicio de lectura, valga la redundancia, de tus lecturas particulares. Sí. ¿Es así efectivamente? Sí, bueno, el origen de todos estos textos es la prensa periódica, digamos. Salieron a lo largo de 3 años en el suplemento Verbigracia del Universal, en una columna que se llamaba Último Sábado. Ah, imagínate tú. Y es una recopilación de una gran cantidad, eso son apenas cerca de 50 de una cantidad mucho mayor. No, interesante porque además dentro de tu trabajo son, vamos a decirle así, breves ensayos o anotaciones de lectura. Uh-huh. Que se bandea por todo tipo de autores, ¿no? Tanto autores venezolanos como extranjeros. Y tuve el gusto de ver por allí reflejado un breve ensayo sobre la poética de Galindo. Uh-huh. Con quien, bueno, tuve el gusto de compartir algunas clases en la Escuela de Letras. Pero arrancando, el primer ensayo se llama Todos somos Teodoro de Bambille. Y hay una parte donde tú reflexionas o dices que todos nos hemos vuelto comentaristas de Rimbaud. Sí. Ahora mi pregunta es, ¿nos hemos vuelto todos comentaristas de Rimbaud? Bueno, sí, un poco lo que yo trataba de hacer ver ahí es que en vez de leer a Rimbaud, leemos a los que leen a Rimbaud. Y a las interpretaciones que ellos hacen de Rimbaud. Que la idea es volver a Rimbaud. Exactamente. Y de hecho, eso lo dices acá. Voy a citar una cita que haces en el ensayo, que dice, para comprender a Rimbaud, leamos a Rimbaud. Claro. Sí, porque es un juego ahí de espejos, porque fíjate que estoy comentando no a Rimbaud, sino un libro sobre Rimbaud, el libro de Pierre Michon sobre Rimbaud, que es un bellísimo testimonio de lectura, y yo estoy haciendo una lectura de una lectura, poniéndome de acuerdo con Michon, que hace falta ir directamente a Rimbaud. Ahora, evidentemente tú has ido directamente a Rimbaud. Ah, claro. ¿Cuál es tu percepción como lector en cuanto a Rimbaud directamente, no a las lecturas sobre Rimbaud? Bueno, parece una perogrullada, pero obviamente es uno de mis poetas preferidos del siglo XIX, ¿no? Sobre todo el Barco Ebrio. Y bueno, en Rimbaud se juntan tanto la apuesta poética como la apuesta vital. Uh-huh. Y quizá lo que a uno también le seduce muchísimo es la aventura vital de Rimbaud. No, y tú que comentas justamente esa relación que hay con la poesía, tú también como poeta, hay un ensayo también cuyo título, ya el título me encantó, que es Revelación de la cerveza, donde justamente arrancas diciendo, y te cito, un poemario es un cuerpo organizado, una pequeña o enorme galaxia de sentido en donde las conexiones se disponen calculadamente, no a la deriva, sino siguiendo el rumbo de una estrategia de imantación semántica y sonora. Entonces, dicho esto, tú que has hecho poesía, ¿es así tal cual como lo plasmas en este...? Tal como está dicho ahí, es como un ideal, ¿no? Pero creo que sí funciona a la hora de escribir poesía. El poeta tiene una cierta disposición particular de utilizar el lenguaje no solamente para expresar de manera inmediata un sentimiento, una experiencia, sino tratar de decirlo de una manera que repotencie las fuerzas que tiene el lenguaje, que están ocultas y que no las utilizamos en la conversación uh-huh. cotidiana. Y un poco es eso lo que trata de hacer el poeta en general, creo. Okay. Y como poeta que eres también, ¿en qué momento escribes? Es decir, ¿cuál es el momento ideal para Rafael Castillo Zapata hacer poesía? ¿Hay un momento particular? No hay momentos. Te asalta algo te asalta y te empuja a escribir. Y eso que lo asalta a uno o que te asalta a ti como poeta, ¿es válido decir, y pregunto, la inspiración? ¿Es cuestión de inspiración o es cuestión de trabajo? Yo creo que sí, que el primer golpe es inesperado y por lo tanto es inspirado. O sea, yo nunca he hecho un libro calculado de antemano. O sea, primero viene algo y después de lo que viene uno compone sobre eso, arregla, quita, pone... Okay. O deja como vino, si vino perfecto de una vez. De tus personas allegadas, amigos, estudiantes de la Escuela de Letras, que tengan conocimiento de Arar y la Rodilla Rota, ¿qué te han comentado sobre el título? ¿Qué experiencia? ¿El mismo editor? ¿Qué te ha dicho al respecto? En principio el editor no estaba muy de acuerdo con el título, le parecía muy hermético. Podía confundir al lector, pero bueno, logré convencerlo finalmente. Y creo que ha funcionado porque tiene ese gancho un poco enigmático de qué será lo que quiere decir, y sobre todo que Arar es el nombre de un territorio africano y está escrito con H, y por lo tanto la gente se confunde más todavía, ¿no? Así es. Si lo dices, decir sin leerlo, la gente piensa que estás hablando de Arar. Exactamente. Del arado y la rodilla rota. Entonces, bueno, eso me pareció que funcionaba como un gancho también para estimular la lectura del texto. Para eso que tú dijiste al principio, había ahí un enigma o una clave secreta que el libro... Una trampa. Es un guiño. Es realmente un guiño para que tú tomes el libro y digas, ¿por qué escribió Arar con H? Exacto. Además que la asociación de imágenes de Arar con la rodilla rota, resulta que... tú lo llevas inmediatamente al terreno de la tierra, el espacio de la tierra, y que quizás la tierra tiene mucho que ver con el hecho poético, ¿no? Esa, la raíz, la profundidad, uh-huh. que se siente acá en el libro y se siente también en la escritura de Rafael, porque aparte de que él comparte sus lecturas con nosotros como lectores, y nos enamora de esos libros que él está comentando con tanto placer, la manera de decir, la manera de meternos en ese mundo de las palabras del otro, hace que uno agarre un gusto por las palabras propias de Rafael Castillo Zapata. Así es. Bueno, de hecho, fíjate que aquí hay una extraordinaria cita y correspondencia con lo que tú acabas de decir sobre el ensayo, o la reflexión de lectura, digámosle, que se llama El vicio de ser poeta, uh-huh. donde hay una correspondencia entre justo lo que tú acabas de comentar y una cita que haces de Montaigne, que dice: yo no voy en busca de la poesía, espero que ella me visite. O sea, esa imagen es extraordinaria, es justamente lo que acabas de decir. Claro, claro. ¿Es así? Sí, sí. Claro, pero para que la poesía te visite, tienes que estar en situación de recibirla. O sea, tienes que estar en disposición. Dispuesto, claro. Y un poeta tiene que estar dispuesto a recibir esa llegada, porque hay veces que estamos sordos y pasa esa cosa, pasa de largo, porque no estamos preparados, estamos distraídos. Entonces un poeta es alguien que está también muy vigilante de las voces y vigilante del mundo para acatar el momento de ese llamado, pues. Qué lindo eso. Es algo así como que de repente Rafael Castillo Zapata esté dormido profundamente y a las 3 de la mañana se despierta porque hay una frase que le golpee. Claro. Y, hey, déjame tomar nota de esto porque hay un llamado, hay algo allí. Exacto. Pero incluso te puedas saltar de saliendo del metro. En cualquier lugar inesperado. Inesperado. Sí. Así es. Bueno, hoy estamos obsequiando este hermoso libro, además la edición es extraordinaria, ya acostumbrada de Vidicó y Editor, el libro Arar y la rodilla rota de Rafael Castillo Zapata. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. Si usted está en Maracaibo, si está en Barquisimeto, si está en Falcón, si están en todas las ciudades donde nos escuchan, nos pueden enviar el mensaje de texto y si usted se lo gana, bueno, nosotros nos ponemos en contacto con usted. Además, una edición de lujo firmada por el propio autor Rafael Castillo Zapata. ¿Cuánto cuesta el mensaje? El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA, y el libro Arar y la rodilla rota estará en su casa por cortesía del autor Rafael Castillo Zapata, Vidicó, la librería Noctua y librería Sónica. Así es, ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando pajaritos. Untando los oídos con este sonido tan dulce. ¿Qué seleccionaste para hoy? Muy rica esa canción, muy relax, vamos a decirle de esa manera. Sí, esa es en los años 70. Podríamos decir que es la precursora del chill out. ¿Tú dices? Podría ser, porque es una música popular, suave, tranquila, que puedes disfrutar en la voz de Minnie Riperton, correcto. Quien interpreta un tema muy, muy conocido que se llama Loving You, Amándote, y que está en su disco Perfect Angel del año 1974. Discúlpeme la lengua, ¿verdad? Es que me estaba comiendo un caramelo antes de empezar el programa y se sigue me quedó comiendo el dulce caramelo. Sigue comiendo caramelo. Además, traes una nota muy interesante, cosa que no sabía, que Minnie Riperton alcanzaba con su voz Cinco octavas y media. Una envidia total. Tanto así que ella es una de las figuras que ha influido en estas nuevas cantantes que tienen una voz de timbre parecido como María Carey y Cristina Aguilera. Así es. Y lo que impresiona no son las cinco octavas, sino la media. Sí, la media, cinco y la media. La última, qué barbaridad. No, y la dulzura de su voz. Porque una mujer con el virtuosismo vocal que tenía Minnie Riperton podría ser una diva. Y sin embargo, la humildad que se siente en la melodía de su voz y la armonía, esa dulzura, mira, traspasa el virtuosismo para convertirla en una cantante muy entrañable. Así es. Bueno, pasamos ahora de la música nuevamente a nuestro invitado en el día de hoy, Rafael Castillo Zapata, quien nos está hablando de Arar y la rodilla rota. Dentro de esos ensayos, Rafael, hay uno muy rico que tiene que ver con el trabajo en particular de Günter Grass, de la obra Mi Siglo, y te haces una pregunta allí muy importante, y una pregunta que me gustaría hacerte aquí, que es: ¿quién en Venezuela puede hacer algo parecido a Mi Siglo de Günter Grass en Venezuela? Claro, por la lectura entiendo que esa reflexión fue hace un buen tiempo atrás. Sí. Cierto, porque creo que habla... 1999. Exactamente, sí. Hace alusión al siglo pasado. Al siglo XX. ¿Quién pudiera hacer un trabajo hacia aquí? Eso me lo preguntaba yo en el año 2000. Bueno, yo supongo que en este tiempo han salido personas que trabajan con la con la memoria cultural más inmediata que probablemente están explorando el territorio que exploró Günter Grass para escribir su libro. Pero claro, hace falta ser Günter Grass. Pero ¿quién pudiera hacer un trabajo relativamente parecido? O no parecido, porque la idea no es imitar, ¿no? Claro, aunque claro, el tema de la imitación también da para mucho. Sí. Pero ¿quién pudiera ser para ti una persona o algún escritor que o intelectual que pudiera estar a ese nivel contándonos nuestra propia historia? Uh-huh. ¿Quién pudiera ser? No se te ocurre pues nadie. Ahorita no se me ocurre nadie, la verdad. A lo mejor no es un escritor o una persona, a lo mejor es un equipo de personas que puedan aportar desde sus distintas ópticas esa historia cultural. Porque sí, imagínate. Yo confieso que yo no he leído Mi siglo. ¿Tú pudieras decir que eso es una recomendación de lectura? Por supuesto, sí. Bueno, es la visión de un escritor de un siglo tan conmovido como el siglo XX mundial, pero fundamentalmente el siglo XX alemán, que es absolutamente trágico. Y es la conciencia de un narrador alemán frente a lo que es la tragedia de la cultura que significó el Holocausto y todo eso que ha marcado tan duro a la cultura alemana, ¿no? Siendo además que Günter Grass uh-huh. en su juventud perteneció al nacionalsocialismo, era un joven militante, y que bueno, que como él confiesa en otros textos, él no sabía hasta dónde llegaba el horror del nacionalsocialismo. Correcto. Se entera después, ¿no? Pero sí, es un libro testimonial que su principal fuerza radica precisamente en que es un intento de saldar cuentas morales con esa catástrofe, pues. Así es. Y ya que estamos hablando de una recomendación literaria, pues de la novela Mi siglo de Günter Grass, yéndonos más a nuestro territorio, a Venezuela, ¿qué pudieras tú recomendarnos y recomendarle a los oyentes de Librería Sónica en cuanto a la literatura nacional? ¿Algunos autores o trabajos que tú digas, mira, imprescindible de nuestra literatura, tales textos? Claro, seguramente un libro que ya habrán comentado aquí, porque uno de los libros más importante de los últimos 5 años, creo que es Falke. Falke, correcto, sí, así es. Uno de los grandes libros, que bueno, que ya será un libro fundamental para la cultura nacional. Bueno, de hecho yo lo leí a principio de año, yo no sé si por febrero o marzo lo leí, evidentemente reconozco el extraordinario trabajo de Federico. Oye, hemos intentado localizarlo para invitarlo, pero se nos ha hecho complicado. ¿Ah, sí? Claro, es una persona que está muy metida de lleno en esto. Bueno, él pero tiene su propio programa de radio. Así es, para empezar. Pero bueno, en algún momento intentaremos traerlo acá, Federico Vegas. Aparte de Falke, ¿qué otro trabajo tú consideras importante? De ese impacto y de esa dimensión no hay otro. O sea, que a ti te parece que Falke es extraordinario. Un libro fundamental. O sea, oye, qué bueno, y es reciente. O sea, sí, ni siquiera te fuiste al siglo pasado. No, bueno, creo que me habías preguntado uno reciente. Uno reciente. Pero igual me parece que incluso considerando los libros del siglo XX, es un libro además que resume la experiencia del siglo XX de una manera, la experiencia nacional de lo que es la idea de libertad, la idea de democracia. Bueno, fíjate, son valores que fundamentales. Yo con premeditación te hice esa pregunta sobre quién pudiera hacer algo parecido a Mi siglo de Günter Grass, y a mí se me vino a la memoria Falke, claro, salvando las distancias y evidentemente, pero tú estás diciendo algo muy importante, o sea, hay un gran resumen de esa parte de la historia en Venezuela. Uh-huh. ¿Es así? Cierto. ¿Noguera? Dígamelo. No, estoy aquí recordando. Estás embelesada con el libro de Rafael. No, es que estoy retomando la lectura, o sea, leyendo, que ya lo había leído antes de venir acá uh-huh. a compartir con ustedes esta lectura nuestra, el ensayo sobre Márgara Rusotto. Ah, bueno, imagínate. Que se llama La verdad está poblada de animales. Y es un ensayo breve, pero tan hermoso, que revive esa belleza de la poesía de Márgara Rusotto, que quizás no es tan conocida como merecería serlo. Y hay acá algo tan lindo que es el comienzo del ensayo, que inmediatamente te atrapa en un fragmento que dice, y cito: porque la poesía de Márgara Rusotto, me parece, no ha sido otra cosa que un empecinado ritual de invocación de la libertad, fraguada a pulso, rabiosamente, sobre la dura piedra de la página. Y nuevamente, el libro está lleno de esos detalles del lector que también es autor y además es poeta, porque está bellamente expresado el trabajo del oficio de sensibilidad y de inspiración de un poeta. Así qué hermoso, es. Este es un ensayo hermosísimo que de verdad se los recomiendo. Bueno, es para que nuestros amigos de Librería Sónica estén atentos y envíen su mensaje de texto con la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Volviendo a la conversación con Rafael, y es inevitable tener que citarte porque hay que hacerlo, hay uno que se llama, un ensayo que se llama La expulsión del paraíso, y donde dice prácticamente lo que tú comentabas en el corte anterior sobre la lectura de la relectura de Rimbaud. Entonces hay una parte, y cito, donde habla sobre la literatura y dices que la literatura es una incansable máquina de reciclaje, una trituradora de textos cuya pasta es pasto de otros textos, reduplicados infinitamente en la vasta rumia de los tiempos. Eso es extraordinario. Sí, después uno se escucha y no sabe cómo escribió eso. ¿Cómo escribió? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo no, sin duda algo que tiene que ver justo con eso, claro. Que hay que ir directamente a los autores. También el ensayo pienso que funciona para eso. Yo, por ejemplo, aquí descubrí autores que desconocía totalmente y tomé nota y dije, bueno, para que esté reflejado en Arar y la rodilla rota debe ser por algo. Entonces tomé nota, déjame irme a una fuente bibliográfica a ver cómo acudo a ello, porque sin duda alguna eso es parte de lo que es el trabajo del crítico literario. Tú como crítico literario, como ensayista, ¿cuándo nació esa vocación? No tanto digo a escribir, porque presumo que puede ser de antaño, pero sí de hacer ensayos y crítica literaria. Sí, bueno, no es fácil determinar el momento ni las razones, pero un poco tiene que ver con el mundo en el que me desarrollé a partir del bachillerato, digamos, que es la escuela de letras, y que uno se supone que se forma para ser un lector profesional que aborda los textos para integrarlos a un conjunto, relaciones, etcétera, etcétera. Es una dinámica que tú no decides y que de alguna manera te atrapa también, porque puedes ser tan creativo escribiendo sobre otro libro que escribiendo sobre lo que te pasa a ti. O sea, un poeta no necesariamente se tiene que diferenciar demasiado de un crítico. Es decir, lo que hace el crítico, claro, puede ser tan poético, y tenemos muestras magníficas de esa posibilidad. Qué sé yo, si pensamos en el poeta nuestro como Montejo, o sea, que sus ensayos tienen el nivel, un gran nivel expresivo y estilístico, o si pensamos en un Octavio Paz, que es tan buen poeta como ensayista. Como ensayista, entonces, claro. Creo que las fronteras entre una cosa y otra se pueden borrar en muchos casos, ¿no? Ahora, ya que estamos hablando de ese tema tan álgido para las personas que están, digamos, inmersas en ese mundo literario, ¿cómo ves tú la crítica literaria actual en Venezuela? ¿Algún crítico en particular literario que tú digas, caramba, hay que quitarse el sombrero? ¿Cómo ves tú eso? Pues bueno, hay pocos espacios para la crítica. La crítica necesita espacio público, y creo que se han reducido los papeles literarios, los suplementos literarios, ¿verdad? Son cada vez más escasos, y las páginas que le ofrecen realmente abordajes inteligentes de la literatura son cada vez más pequeños, y la crítica no se desarrolla sino en ese intercambio con la gente. Claro. O sea, ahí la crítica está como reducida a los espacios académicos, y bueno, es una lástima, porque el papel de la crítica es precisamente de servir de mediador entre los lectores y los autores. Así es. Bueno, vamos a nuestro corte publicitario, y al regresar vamos a continuar en conversación con Rafael Castillo Zapata y su más reciente trabajo, Arar y la rodilla rota. Ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Rolling, rolling. Y estamos de vuelta a Librería Sónica, Literatura para untar, compartiendo con ustedes una canción interpretada por el dúo formado por esos ex esposos terribles, Ike y Tina Turner. Yo no me quiero imaginar una pelea entre esos dos, porque ambos tienen unas manazas. Bueno, Ike tenía unas manazas. Y Tina Turner no, también y, es grandotota. No, y si Tina le lanza una patada con esas piernotas que tiene. Imagínate, las piernas que causan envidia en todas las mujeres. ¿Cómo se llama esa canción? Se llama Proud Mary. Estaba interpretada por Ike y Tina Turner. Y la trajimos al programa porque el 5 de noviembre de 1931, Ike Turner nació. Y falleció luego de una vida absolutamente terrible. El 12 de diciembre del año pasado, a los 76 años, cuando me enteré de esto, casi que dejo la boca abierta como un plato, víctima de una sobredosis. Tú y tus imágenes. Pero imagínate, a los 76 años, ¿cómo se va a morir una persona de una sobredosis? Bueno, sí. ¿Qué vida? Bueno, es que llevó una vida también. No, porque es que yo esté avalando el hecho de... Pero bueno, mira, cada quien en su mundo, ¿verdad? Sí, bueno, yo en el mío y tú en el tuyo. Y hablando de mundos... Te quedaste ponchada, pero ya va. Hablando de mundos, antes de ir a arar y la rodilla rota, es muy propicio, aprovechando la visita de Rafael... que nos cuente. Eso es lo que le iba a preguntar, claro, aprovechando sobre, el ensayo el que se llama La traición de Enrique Vilamatas o La lección de un premio. A ver. No me voy a referir al ensayo completamente, sino que voy a tomar una interrogación que cierra el ensayo y dice: ¿quién se mete en la piel de los jurados? Esa pregunta es buenísima para ti mismo. Bueno, a propósito, por supuesto, del premio Bienal Adriano González León, donde el jurado falló, entiendo, unánimemente a favor de Gustavo Valle. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué tal el trabajo de Gustavo, tú que evidentemente lo leíste. Sí, bueno, yo entre las finalistas ya me había seducido el libro de Gustavo. Y bueno, creo que cuando llegamos a encontrarnos los jurados, que no habíamos tenido ninguna relación antes del primer encuentro oficial, digamos, todos llevábamos bajo tierra la novela ganadora en nuestro montón de preseleccionadas, pero ya como con la intención de que hacia esa novela iría el premio. Entonces no hubo necesidad de mucha discusión, porque la verdad es que llegamos con una gran coincidencia los 5 jurados a propósito del libro. Es decir, unánime total. Unánime total. Oye, qué bueno. Sí. ¿Y qué tal te pareció a ti, digamos, salvando el ganador, todas las personas previas, los preseleccionados? Bueno, es muy interesante por la diversidad de apuestas que se mostraron allí, pero quizá una línea fundamental fuerte, que es como un rescate de la novela policial, novela negra, en contextos nacionales. Las tendencias, las pues. Las tendencias, sí. Y un grupo también como de novelas que tratan el tema de la farándula televisiva, los concursos de belleza, ¿qué tal? Ese tipo de cosas. ¿Cuántos manuscritos tuviste que leer, Rafael? Bueno, fueron 38. O sea, ¿38 en total o los que tú leíste? No, 38 en total, los enviados a concurso. ¿Y tú leíste más o menos? Bueno, no todos, pero... ¿Quién se mete en la piel de los jurados? Les puedo decir. Bueno, no todos, porque es un trabajo que puede cansar, ciertamente. Pero bueno, hay libros que tú los hueles y ya sabes que no van. Okay, de principio. Sí, ya se sabe. Es como todo concurso, es muy difícil que un jurado se lea todos los libros, porque hay unos que se descartan de plano, porque bueno, ya tienes experiencia leyendo, claro, narrativa, etcétera, etcétera, y sabes por dónde va. Imagínate tú de dónde sacaste tú la pregunta de un ensayo que tiene que ver con Vilamatas. Con un premio a Vilamatas, claro. Vaya, vaya. Vamos ahora con nuestros blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes el blog de Cuatreros. De Cuatreros. Y precisamente es el blog del escritor Gustavo Valle, de quien estábamos conversando. Le fue reconocida su obra Bajo Tierra en la tercera Bienal de Novela Adriano González León. La dirección de su blog es de Cuatreros, como si fuera en inglés, THE seguido de cuatreros.blogspot.com. decuatreros.blogspot.com, donde comparte sus reflexiones, crónicas y algunas notas interesantes de sus lecturas. De allí, Jason va a leer un fragmento de un texto titulado Un paisaje franciscano. Para escribir no hace falta muchos libros, ¿o sí? El otro día estuvo un amigo por casa y al entrar a mi estudio me dijo: Pero no tienes tantos libros. Estaba sorprendido de que mis libros apenas llenasen la biblioteca que ocupa la esquina al lado de la ventana. Es una biblioteca bastante modesta pero alta, hecha con ménsulas metálicas y anaqueles de madera aglomerada que me tomó 2 días instalar. Al escuchar a mi amigo, volví la mirada hacia mi stock libresco y dije: todavía tengo libros en Madrid, en cajas, y en Caracas hay un montón. Lo cual es cierto, pero me di cuenta que estaba tratando de justificar el hecho de que no tuviese muchos libros conmigo. Me avergoncé. Ahora veo de ser un escritor con pocos libros en su biblioteca. Antes de los 30 años, yo soñaba con un hogar repleto de libros. Cuando me imaginaba una casa propia, solo podía ver en sus paredes libros por todas partes, libros del suelo al techo. Pero los 30 me sorprendieron con sucesivos traslados, cambios de domicilio y transhumancia frenética, de modo que ni hubo casa propia por aquella época ni compré muchos libros. La plata me la gasté en pasajes aéreos. Aparte de esto, me he dado cuenta de otra cosa. He ido perdiendo el fetichismo por el libro. Quiero decir, antes los trataba como si fuesen piezas de museo y me horrorizaba verlos subrayados, con las páginas dobladas o con una taza de café encima. Y cuando lo subrayaba lo hacía con trazo fino, preferiblemente de lápiz, con la esperanza de que no quedaran huellas, de que llegaran nuevamente limpios al más allá. Pero ahora los trato sin ninguna clemencia, los rayo con trazo grueso de bolígrafo, de creyón, de marcador, de lo que tenga a mano. A veces utilizo sus páginas como libreta improvisada y anoto estupideces, teléfonos, direcciones, listas de compra o efectúo temblorosas cuentas matemáticas. Suelo dejarlos abiertos boca abajo, con las páginas aplastadas, y muchos han sufrido las consecuencias de algún derramamiento doméstico. Cuando los tengo en mis manos, sobre todo mientras los leo, me invade la manía de probar su flexibilidad. Entonces los abro en espagat, interrogo sus tendones brutalmente, quizás con la esperanza de que, si son fuertes, puedan acompañarme para toda la vida. Por último, pienso en dos casos: Ramón Gómez de la Serna y sus 5 mesas de trabajo, donde escribía simultáneamente 5 libros, siempre rodeado de múltiples objetos, volúmenes, revistas, montones de cachivaches comprados en los mercadillos. Pero también pienso en el extremo opuesto en Camus, cuyo lugar ideal era un sitio vacío del todo, sin muebles, sin bibliotecas, sin adornos, sin libros. Un lugar muy parecido a su humilde hogar de infancia en Argelia, un erial doméstico donde poder sembrar algo, solo una mesa y una silla, un cuaderno y un bolígrafo. Este paisaje franciscano era todo lo que necesitaba. Y así se llama este texto, Un paisaje franciscano, un fragmento extraído del blog de cuatreros.blogspot.com del autor Gustavo Valle. Oye, qué bueno, de verdad que sí, estaba leyéndolo y el aguantando. Es una delicia. La risa en algunos fragmentos extraordinarios. Bueno, fíjate tú, sacado del blog que se ha vuelto una herramienta, vamos a decirlo así, literaria para aquellos que escribimos para un blog. Claro, es que frente a las limitaciones de publicación del propio siglo XXI, la comunidad digital se ha vuelto no solamente un espacio para mostrar, sino para intercambiar. Y ese intercambio es muy nutritivo para las personas que escriben a través de los comentarios de los blogs. Como bien dicen en la blogósfera, un blog vive de los comentarios. Así puede es. Ser que tú no actualices tu blog con mucha frecuencia, que es algo que se reclama, pero... Cosa que te pasa a ti con frecuencia. Sí, a mí me pasa, a ti no. Pero resulta que, bueno, a veces broma, hay personas broma. Que tienen un ritmo distinto que el otro, y claro. Eso también es algo que dentro de la dinámica de la escritura digital se debe respetar. Oye, ¿no? Y más propicio, imposible. Fíjate tú que conversando con Rafael, donde ya nos comentas que fue prácticamente unánime, cosa que a nosotros nos agrada, esa coincidencia que se dieron entre ustedes, los miembros del jurado, porque quizás la persona que envía su material dice, bueno, me leyeron, no me leyeron. Es que evidentemente hay una serie de intríngulis que lleva a definir un ganador, que sea de un veredicto, y fíjate tú lo que tú comentaste. Y que casualmente... Linsabel escogió un texto muy sabroso del blog de Gustavo, de cuatreros.blogspot.com. Genial. Entonces, evidentemente, uno lo lee y dice, bueno, es que de verdad allí hay materia, hay material. Claro. ¿Te parece que es así? ¿Qué opinas de los blogs, Rafael? Hay un escritor. ¿Ah? Exacto. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir tu compañera, que se me olvidan los nombres fácilmente. Linsabel. No, de acuerdo, o sea, en las dificultades, no tanto por las dificultades editoriales, sino porque el mundo digital ofrece otras oportunidades de expresión, otro ritmo, ¿verdad? Otra frecuencia, y creo que los blogs son lugares ideales para la transmisión de experiencias. ¿Tú no has tenido un blog? Tengo uno. Sí, ¿cuál es? Pero no. Ay, bueno, tenemos tarea. No lo actualizas. Mira, ¿desde cuándo? Hablando de blogs, vamos a reinvitar a nuestros amigos que visiten libreriasonica.wordpress.com. Correcto. Además, allí se van a enterar las bases del concurso que estamos haciendo como un divertimento para celebrar nuestro primer cumpleaños. Es un concurso de poesía donde usted va a enviar un texto poético de su autoría, de una página manuscrita o escrita digitalmente, lo manda a nuestro correo libreriasonica@gmail.com. No hay límite para cuántos textos pueda enviar. Usted puede enviar un poema, eso sí, corto, que se pueda leer en la radio, y el que usted considere que es un número justo de poema para los demás concursantes. Y en el mismo email donde envía el poema, manda sus datos. Nosotros lo contactamos luego que el jurado se ponga en esa piel de jurado y haga sus deliberaciones. Así es. No, y antes de despedirnos, porque lamentablemente hemos llegado al final, rápido. No quiero dejar por fuera. ¡No! Rafael, que nos comentes cuáles han sido tus trabajos poéticos que ya estén publicados, que estén en las librerías. Claro, están publicados, pero son inencontrables. Pero ¡ah, caramba! Están agotados. Árbol que crece torcido, que Beat and Company piensa reeditar el año que viene, cuando se cumplen 25 años de su primera edición, que es mi primer libro de poesía, y luego está Estación de Tránsito, y luego está Providence. Qué bueno. Y están en la cocina de los editores otros dos libritos. Qué bueno, y no quiero dejar por fuera un libro que me parece fantástico para aquellos amantes de la música que investigan sobre la música y particularmente sobre el bolero, esa música trascendental, hermosa de nuestro continente, un libro que se llama Fenomenología del Bolero, escrito por Rafael Castillo Zapata, que no sé si se consigue, Rafael. Tampoco, es inhallable. Inhallable. Los editores son un poco despistados. Pero bueno, de todas formas, ahí están esas recomendaciones para que puedan huir hacia una biblioteca y solicitarlos. Nos despedimos con la frase del día. La frase del día dice así: a pesar de las ilusiones racionalistas e incluso marxistas, toda la historia del mundo es la historia de la libertad. Albert Camus. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos hoy para ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos hoy, Linsabel? Vamos a despedirnos con un tema que originalmente fue compuesto por Axl Rose y Slash, y que fue considerado en su época por VH1, el canal de videos, como una de las mejores canciones de rock de la historia. ¿Cuál será? No solamente eso, sino que además esa canción forma parte del soundtrack del videojuego Guitar Hero 3. Y ese fue el juego más vendido del año pasado. Esa canción es una versión especialmente grabada para el soundtrack de este juego y que se llama Welcome to the Jungle, y que está interpretada desde el año 2006 por el actual guitarrista de la banda Guns N' Roses, Robin Fink, quien naciera un 7 de noviembre de 1971. Hasta el próximo domingo. ¡Chao! ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.